para nosotros hay que seguir reclamando por el salario, que todavía la conciliación obligatoria no se cerró, no se dio ninguna respuesta en esta tregua que la Celeste le dio al gobierno de Scioli y a la conducción de Lucía de la Dirección General de Escuela. La idea es seguir convocando a los compañeros y compañeras a que se sumen a los planes de lucha, movilizaciones a nivel provincial y nacional, paros. Hasta ahora la conducción del Frente Gremial dijo 96 horas de paro repartidas, pero todavía no hay nada confirmado, no se sabe cuándo lo van a confirmar, y eso es producto de que no se llaman las asambleas a los compañeros y compañeras, que no se acatan los mandatos de asamblea, y eso es algo que hay que cambiar. ¿Qué va a pasar mañana? La verdad es que no sabemos, porque todavía Varadel no habló.